Hemos estado hablando sobre salud emocional. We've been talking about emotional health. Y cómo en la vida somos quebrados por cosas que ocurren. And in life we're broken from things that happen. Cosas que nos pueden tener marcados hasta hoy. And things that could have marked us up to today. En los últimos tres días estuvimos fuera de la ciudad, varios estudiando sobre la vida de José en la Biblia. In the last three days we've been out of the neighborhood and studying the life of Joseph in the Bible. Y regresamos hoy para estar aquí. And today we returned and now we're here to be here. Algunos no regresaron. Some people haven't quite come back yet from that study. ¿Verdad? Pero que puedan descansar, está bien. But they can rest, it's okay. Pero mirábamos cómo esta familia de José, una familia importante en la historia de la Biblia. But we look at the life of Joseph in the Bible and we see what an important family he was historically. De donde surge lo que se llamó el pueblo de Dios. And how it came up, the city of God, like the God's people. Pero una familia quebrantada. But it's a family, and the family was broken too. Una familia con conflictos profundos. It was a family with like deep conflicts. Y un muchacho que fue expulsado de la familia. And one man who was like pushed away from the family. Que estuvo en la cárcel por mucho tiempo. And he was in prison for a long time. Que olía a zorrillo. And he smelled like skunk. He smelled like skunk. Ooh. Pero Dios lo sacó de ahí. But God brought him out of there. Y lo puso en gran posición como el segundo en todo Egipto. And God put him in that great position, like the second over all of Egypt. Y ya no olía a zorrillo. And he didn't smell like skunk anymore then. Posiblemente a rosa negra. Maybe he smelled like black rose. De Paco Rabanne. Oh, like a fragrance? Like a, yeah. Is a fancy Paco Rabanne black rose fragrance. Like, oh. ¿Puede oler? This is Paco Rabanne. Paco Rabanne. Probably that was what Joseph was smelling like too. Right there. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. That's what God can do with every one of us. Nos trae hasta aquí para sentarnos cómodamente. He has brought us here and has sat us here comfortably together. Yo vengo de una familia muy pobre. I came from a very poor family. Y ahora estoy usando Black Rose. And now I'm using the Black Rose Paco Rabanne fragrance. What's good? Ese es el Señor. That's God though, right? Y el Señor puede quebrar y liberar de las ataduras emocionales que tú tengas. And God can break and liberate us from the emotional chains we have too. La pregunta es, ¿cuáles son? The question is, what are they? What are the emotional chains? Y hemos estado viendo, y esta es la tercera conferencia. So this is the third meeting on this. De momentos en la vida donde parece que todo se derrumbó. There are moments in life where it looks like everything has broken up. Donde parece que ya el agua no la tengo al cuello, sino que solo la mano puedo sacar. And it's like, I'm not up to my neck in water, like I'm drowning, only my hands up here. Y en todos esos procesos traumáticos hay algo en común. And in all those traumatic processes, there's something in common. Depresión. Depression. Y la depresión es un mal que abate a la humanidad igual que la diabetes. And depression is something that attacks humanity like diabetes, like super common. Yo soy diabetic. He says, I'm diabetic. Pero Dios tiene planes en todo. But God has plans for it all. Y la Biblia no esconde las situaciones difíciles como la depresión. And the Bible doesn't hide hard situations like depression. No voy a preguntar cuántos de ustedes han pasado o están en depresión. And I'm not going to ask how many of you have ever passed through or are in depression now. Pero sí quiero volver a mencionar que muchos ven a la iglesia como una comunidad terapéutica. But I want to come back to the idea that many of us come to church like a therapeutic community. Y es que es verdad. And it's because it's true. Y Jesús dijo que él vino para atender a los enfermos y no a los sanos. Because Jesus said he came for the sick and not for the healthy. Y estamos aquí por enfermedad. And we're here because we're sick. Y el Señor nos ha alcanzado. And the Lord has reached us. Y quiere sanar nuestra tierra. And he wants to heal our place, our earth. Y por eso estamos tratando estos asuntos. And for that, we're working through things together. Vamos a ver una lectura en Reyes. Tengo al menos 7 copias en inglés. I have 7 copies of this passage in Kings. It's 7. In English, that is. Y tengo unas 10 o 15. I have like 10 or 15 in español, in Spanish. Si las puede repartir, you can share. Para los que hablan inglés, pues en inglés. Para los que hablan español, pues en español. Yeah, so we got the copies. If you want English or Spanish, yeah, we can pass them out. Solo voy a leerla en español. And Pastor Jairo is just going to read it in Spanish. Y los que lo tienen en inglés pueden leerlo ahora ahí. You guys can all read it in English as well, along with. Voy a leerla un poco rápido. I'm going to read it a little fast, he says. I'm going to let him go. La razón por la cual voy a leerla es porque algunos no pueden leer. And the reason I'm going to read it is because some people don't have the reading capabilities. Pero pueden escuchar la historia. But everyone can listen to the story. No, no. Yeah. Es una historia que se viene extendiendo realmente desde el capítulo 17, 18, 19 de Primera de Reyes. And so it's 1 Kings like 17, 18, 19. We just have 19 printed here, but it extends. Sí, es una historia larga. It's a longer story. Pero en el capítulo 19 solo quiero que escuchen la historia y van a ver, van a encontrar mucha riqueza. Let's see the richness of this story in chapter 19, though. Voy a ponerme los dos ojos. He's going to go ahead and put on the lenses, the two eyes. Okay, voy a leer rápido. Okay, here it goes. Dice, Elías huye a Oreb. Esta es de la versión Reina Valera revisada del 60. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, un pino, un árbol de pino. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba. y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraban las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante, le echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes, los mató con el arado de los bueyes, coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Amén. Muy bien. Nos narra un poco de la historia de la vida de Elías. A little bit about the history of the life of Elijah. Pero tiene algunos detalles interesantes. But it has some really interesting details right there. Y como mencioné, vamos a hablar sobre la depresión. And like I mentioned, we're going to talk about depression. Y ahí hay una pequeña descripción de lo que podría ser depresión. And here's just like a small description of what depression could be. Y dice que la depresión es cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen con la vida diaria por semanas. It's when the feelings of sadness, lostness, going to frustration, and those feelings interfere with daily life for weeks. La depresión básicamente es una tristeza profunda. It's basically like a deep sadness. Puede ser causada por dos grandes razones. And it's usually caused by two bigger reasons. Una razón fuera de la persona. Sometimes it's an external reason from the person. Y otra por razones internas. And sometimes it's internal reasons. Pero de todos modos, en las dos situaciones. But anyway, for either of the two causing reasons. En el organismo de la persona se produce un desbalance de hormonas. In the organism of the person, it's just an imbalance of hormones, basically, either way. Y la tristeza profunda, algunos la llaman abatimiento. And the deep sadness, some people call it... I don't know in English. I don't know in English. Sorry, abatimiento. Abatimiento. Abatement, maybe? Abatimiento es cuando la persona se siente que se cayó. Abatimiento is like the person has felt like they're fallen, like they're down. Llegó al fondo. They've reached the very bottom. The what is it? Dejection. Okay. Thank es you. Cuando Dejection. La persona en la mañana quiere levantarse. Ay, no quiero dormir más. You feel it, right? Dejection is like the person in the morning is like, I can't get out of bed. Like, I want to sleep more. Y no se quiere levantar. And they don't even want to get up. Ay, el trabajo, ese trabajo me tiene ya cansado. I have to go to work, but I am tired. No quiero ir a trabajar. I don't want to go to work. Mucho trabajo. Too much work. Ay, ya no los aguanto ahí. I cannot take it. I can't stand it there anymore. Ay, no, yo no me voy a bañar hoy. You know what? I'm not going to even take a shower. I can't, no, can't do it. Yo no me voy a peinar. I'm not going to comb my hair. Ay, me duele la cabeza. My head hurts. Ay, no tengo hambre. I don't even have an appetite. Me duele hasta levantar los brazos. It pains me to even raise my hand up. No quiero ir al baño. I don't even want to get up to use the bathroom. Pero quiero ir. But I do want to use the bathroom. Pero no sé cómo levantarme. But I don't know how I could even raise my body up. Ese es abatimiento. And that's like the true dejection part of depression. Like feeling dejected, I guess. Algunas causas. There are some causes. Una pérdida. A loss. Significativa. A significant loss. Como por ejemplo, la muerte de un familiar, un pariente, un cercano. For example, like a death in the family or someone very close. La ruptura de una relación. The breaking of a relationship. Puede ser un matrimonio. It could be a wedding, like spousal divorcio. Relationship. Divorce. Relaciones de noviazgo que it se quiebran. Be a dating relationship breakup. Puede traer cosas de desánimo. It could be like you feel unencouraged, like downcast. Confusión. Discouraged. Confused. Ganas de llorar. You just feel like you want to cry. Y es lo que se llama en la psicología recurrente. And in psychology we call that recurrent. I'm sorry. Recurrente es, pues sí, qué bien es. ¿Cómo estás, Lizzie? So it's like this. You go, oh, hey, how are you doing, Lizzie? How are you doing? No, pues también estuvimos en la conferencia. Muy oh, bonita. Oh, it was good. I went to the conference. It was good. But ¿qué le pasa? What happened? What happened? No sé. I don't know what happened. Y empieza a llorar. And just, you know, having the feeling like you're just going to stop. Y todos crying. Alrededor están, ¿qué pasó? Everyone around is like, oh, what happened? What happened? Y entonces todos se hacen a un lado. So everyone's like, oh, no, no. Y dice, ¿qué pasó? And then everyone's like, what happened? Está llorando. She's crying. ¿Y por qué? Why? A saber. We don't know. Y entonces la persona que está llorando se siente que todos la están viendo. And then, you know, when you're that person, you feel like everybody is watching. Se siente más mal. You feel worse. Y dice, yo tengo que ser valiente. You say, oh, I gotta be brave. Yeah. Gotta be brave. Gotta be brave. Hola. Hey, everybody. ¿Cómo están? How are you doing? No, bien, aquí. Yeah, I'm here. ¿Qué te pasó? So, what happened? ¿Cuándo? Oh, when? Estaba llorando. Oh, well, when you're crying. Ay, no, es que tenía cebolla en las manos. Oh, I'm so sorry. I had onions on my hands. You know. Vuelve a llorar. And then, you know, it's hard. You go back to crying. Y está en una, viene, se va, viene, se va. It's one of those things. It comes, it goes. It comes, it goes. Y la persona está cansada. And the person gets tired. Siente que todo es rutina. You feel like everything's a routine, like everything's just on a cycle. Puede enfermarse muy fácilmente. It's easy to get sick in those times. Porque su sistema inmune se vuelve depresivo, o sea, está bajo. Your autoimmune system just goes down in those times. Y no responde frente a enfermedades. And you can't respond well to different fronts of sickness. Pueden tener mucha gripe. You can be really with the flu. Problemas de estómago. Stomach issues, easy. Dolores. Just pains. Hay varios dolores muy comunes. There's a lot of different pains, really common pains. Dolor de espalda. Maybe back pain. Dicen el ciático. It's the sciatic nerve pain. Me duele. Ay, el pecho, los coyunturas. My chest, my sides. Le duelen los brazos. Maybe even just, oh, my arms hurt. Le duele la cabeza. A headache, everybody knows. Si tiene menstruación, tiene dolores más fuertes. Women could have like a real strong menstrual cycle on that time. Pueden venir sangrados fuertes. Like strong, heavy flow. O puede ser que les se suprime su periodo. Or sometimes it just stops. Algunos sienten que se ahogan. Some people are like, oh, I feel short of breath. Y pueden tener incluso crisis de angustia. And it could be put you in a like panic attack, I think. Pero es depresión. Gracias, Juan. Thank you. Thank you. But it's depression that has caused that then. Me pareció Coca-Cola. Didn't know if it was Coke. Y tengo Psych. 2 años que no pruebo Coca-Cola. He hasn't had Coke for 2 years and it looked like maybe it's Coke, but it's tea. Nobody worry. De manera que la depresión es muy común. In any way, the depression is very common, super common. Y es una situación altamente negada. And it's a situation that's like above everything, it's denied a lot, like it's neglected. It's a neglected situation that's happening a lot. En la Biblia estudiamos y leímos ahorita el caso de Elías. And in the Bible we just read this case of Elijah. Elías entró en una depresión bien fuerte. And Elijah, he was in a strong depression. No fue que se deprimió, estaba en depresión. And I'm not saying, oh, he was depressed. He was in depression. Like, he was really depressed. Y si nosotros leemos todos los otros capítulos, nos vamos a dar cuenta qué estaba ocurriendo en la vida de Elías. And if we were to read the other chapters I mentioned, we'd see what was happening in his life there. Bueno, Elías, por lo menos sabemos que no tenía esposa ni hijos. And we know about Elijah that he didn't have a spouse or children. ¿Verdad? Porque cuando está con depresión, la pareja se vuelve un problema. And it's hard, because when you're in depression and you are with a spouse, there can be problems there. No digamos los niños. And, you know, not to mention the children, too. Los niños pueden volver, no hagan bulla, like, cállense. It can be, yeah, if you have kids and you're depressed, you can be like, oh, please, please, quiet down. No quiere ver la cocina, no quiere ver la escoba, no quiere hacer nada. I don't want to see the kitchen, I don't want to see the broom, I don't want to see anything, right? No quiero que me hablen. I don't want anyone to talk to me. No quiero que me miren. I don't want anyone to look at me. Porque me están viendo. Because this is, they're looking at me, this is how I am. Y entonces se aísla y se encierra. And so, otra vez, disculpa. Se aísla. Oh, so they isolate themselves with that. Y pueden pasar más cosas. And more things could happen too. It's not the complete description. ¿Qué pasó con Elías? What happened with Elijah though? En primer lugar, ahí está, Elías estaba muy ocupado. The first thing we can see, he was really worried. La multitud de ocupaciones puede generar depresión. And just having a ton of worries, that can generate depression too. Y de verdad, él estaba una vida muy ocupada. And to be honest, you know, Elijah there, he had a life that was full of worries, right? Busyness. Lo que había ocurrido en su nación es que el rey se casó con una mujer pagana. So what happened in that nation is that the king married with a wife that was a pagan. Y ella introdujo la idolatría fuertemente en Israel. And so in Israel then, she introduced idolatry that was like really strong. ¿Verdad? Eso es lo que se llama Jezabel. And so her name was Jezebel. Y Jezabel corrompió totalmente el reinado del rey Acab. She totally corrupted the reign of King Ahab. Y ella era en realidad la que dirigía. She was really the one who was like driving that thing. Y Acab se volvió un títere. And Ahab, he was just like a puppet. Yeah. A puppet, yeah. El show de los magos. Just a puppet. Ajá. Y Dios le dijo, da una palabra al rey. And so God said to Elijah, give a word to the king. Dile que vendrá una sequía por muchos años. Tell him, there will be a drought for many years. De manera que él estaba metido en asuntos sociopolíticos. So Elijah was then like thrust into a social political world. Y estaba trayendo un señalamiento de castigo a Israel por su idolatría. And he was bringing the word of punishment to Israel for their idolatry. Y Dios le dice que se vaya lejos. And God said that he'll be far from them. De la escena del pueblo de Israel. God was putting the sin of Israel far from him, I believe. Y el profeta siempre tenía un escudero, un ayudante. And a prophet always has a helper. Y el profeta en esta ocasión dejó a su ayudante en un lugar y él se fue solo. And in this situation, the prophet went to his place, but he was alone. He didn't have a helper. Y se fue y Dios lo alimentaba mandando cuervos para que le dieran comida. And so then Elijah was far out. He was out there and God was sending him with the provisions that he needed in that time in the cave. Posteriormente estuvo en la casa de una mujer que solo tenía un hijo y no tenían comida. Previously, Elijah was in the house of a woman with a child and they didn't have any food. Y en todo ese caminar de solo, también Dios está haciendo milagros en su camino. And in all of Elijah's walk, like God was always giving him miracles and provision throughout that time. Y luego de 3 años sin lluvia. And so now it's been 3 years, no rain. Le dice, regresa. And God said, come back. La armada lo había andado buscando por todos estos 3 años. And all these 3 years, like an armada had been out looking for Elijah the whole time. La policía, la naval, la fuerza aérea. The police, the squads, Navy, everyone, Navy, everyone's out looking for him. Era un Bin Laden. It was like a big search party. Right. Bin Laden. Oh, it was like Bin Laden's search party. No lo podían encontrar. They couldn't find him. Y era verdad, lo habían buscado y ocurrieron cosas increíbles con el ejército. And it's true, like they were like looking and it was incredible force and everything, they can't find him. Pero Dios le dice, ahora regresa. But God said, okay, come back now. Y habla con el rey. And speak with the king. Y dile que ahora viene lluvia. And tell him, rain will come now. De manera que está ocupado, ahora tiene palabra para el rey, Acab, después de una sequía de 3 años. So we know he was really busy and everything. And now he has a word for the king, Ahab. And he said, after 3 years of drought. Ha viajado miles de kilómetros en un carro último modelo. And so he's, you know, Elijah had been traveling like thousands of miles in like a old-fashioned car. Expensive? An expensive car, basically. El BWP. The B, double P. Double P. Caminando. He'd been walking. Sorry. That joke got a little lost, but he was walking really far. Sorry about that, guys. Caminando. He was walking, right? He's out there on his journey. That's what's happening. De manera que se imagina, ha recorrido en el desierto y solo. Imagine, like, running alone in the desert. Ah. Millas tras millas. Mile on mile on mile. Está cansado. You're tired. Pero está en el ministerio. But hey, you're here in ministry. Y está haciendo siempre cosas que Dios quiere que haga. And you're always doing the things God wants you to do. Los soldados lo han buscado por todos lados. The soldiers were looking for him all over. Ahora tiene una confrontación nueva política y religiosa. And now he has like this huge new political, religious confrontation. Cuando se encuentra con el rey, when he meets up with the king, el rey le culpa de todo lo que está pasando por sequía de 3 años. And the king's like, I'm blaming you for this whole drought for 3 years. ¿Ustedes realmente saben qué es una sequía? And do we really know what a drought is? No hay agua. There's no water. Absolutamente para nada. Like really, no water. Han nothing. Muerto el 95-98% de todos los animales han muerto. Like 95-98% of the animals die. Like that's a drought. Vacas, mulas, burros. Cows, mules, burros. No hay cosechas. There's no like branches. Si no hay cosechas, no hay comida. Harvest. There's no harvest. Sorry. There's no harvest. There's no food, right? Y si no hay comida, hay hambre. If there's no food, there's hunger. Además, hay enfermedades. And there's sickness from that, right? La situación es de emergencia nacional. It's like a national emergency level. De modo que él está metido, involucrado en esto. And so this is what Elijah was like stepping into in the moment. Y ahora está en esta confrontación religiosa y política. So now that's what he's in this confrontation that's religious and political. Y le dice al rey, reúne a todos los profetas de Baal, porque la reina había introducido al dios Baal. And so he says, get together everyone who is like the worshiping Baal, like the idol. Get them all together, because this is coming from the worship of Baal. Y hubo toda una ceremonia, y al final Elías ora y Dios manda fuego y en señal de que el verdadero Dios es el Dios de Elías. So they had like a ceremony type thing, and God like sent fire in that time and showed like, yes, this is true. This is, I'm the God of Elijah, and this is happening because of the Baal worship. Fue un día agotador. It was a day that was like maybe like unforgettable type. Exhausting? Everybody's exhausted on that day. Pero además de eso, es un día de genocidio. But other than just like an exhausting day, like that's a day of genocide, that day was. Es un día de muerte. It was a day of death. Es un día de sangre. It was a day of blood. Es un día traumático. It's a really traumatic day. 450 hombres fueron degollados. 450 men had been killed. Y él participó, Elías, como uno de los primeros que estaba cortando con un cuchillo. Oh, and Elijah was participating like one of the main guys on the line, like cutting them up on the neck. ¿Se imagina usted lo que significa estar ahí en medio de todo ello y ver y participar en todo esto? Can you imagine like the significance of what that means to be Elijah there, like participating in that murder? Ooh. Si nosotros cuando vemos un gato que un carro lo atropelló o un pollo, estamos... Like as we see a cat or a chicken get hit by a car and we're like, oh, the horror! Y ver 450 personas que están... But Elijah lived through seeing 450 people actually slaughtered. Like, luego viene la lluvia. And then came the rain after the drought. Y después de todo esto, el rey se va donde la reina y le cuenta a ella todo lo que Elías ha hecho. So after all of this had happened, the king went to the queen and told him everything that Elijah said, told her everything Elijah said. Y entonces Elías se siente amenazado por Jezabel y tiene miedo. So then Elijah, of course, has like fear of what Jezebel's going to do. He feels like attacked by her, kind of like. El gran siervo de Dios está ahora temiendo a una mujer. The great, great servant of God is like really afraid of this woman. Ha estado muy cansado en soledad y en mucho trabajo. He's very tired, very like lonely and through a lot of work. Right here. Y entonces entra en depresión. So then he enters into his depression. Hay personas que hoy pueden estar aquí sentadas y todo bien, y mañana de pronto cuando quiere levantarse, no puede. And it's depresión. True. Everyone here today could feel good, be sitting here feeling good, and tomorrow when they wake up, enter into a depression. Y entonces nos encontramos con la depresión de Elías. So here we find the depression of Elijah. Miremos algunos síntomas en este caso. And here's some symptoms from this case. Huir. To flee. Quiere irse. Like you want to go, you like flight risk, you know? No quiere estar más aquí. I don't want to be here anymore. Se quiere perder. I want to just lose myself. Algunos dicen, ay, si me quisiera dormir y no despertarme nunca. People say, I just want to go to sleep and not wake up. Algunos en el barrio los he escuchado decir, me quisiera ir para México y no volver. Sometimes we hear in the neighborhood, I just want to go to Mexico. I don't want to come back. I'm just going to go to Mexico. Y yo les he preguntado, ¿y dónde irían ahí? Dice, no sé, no sabemos, no tenemos lugar. And sometimes I ask my neighbors, well, if you go, where are you going to go? When they say, I don't know. I don't have a place to be. I just want to go. Algunos se quieren ir del San José y dicen, me quiero ir de aquí, ya no aguanto la situación. Some people say, I want to get out of San Jose. I just cannot stand this situation. Y les hemos preguntado, ¿y dónde iría? And I asked them, okay, well, where do you want to go? No sé. I don't know. Algunos dicen que pueden ir a Washington, Oregon. Otros dicen que pueden ir hacia Colorado. Some are like, I'll go to Washington, I'll go to Oregon, I'll go to Colorado. I'll just go. Huir. Just to flee. Esconderse. To hide yourself. Que no lo miren. That no one could see you. Que no lo encuentren. That no one could find you. Está aterrorizado. They're kind of like terrorized in those moments. ¿Realmente está aterrorizado por su vida? And really, realistically, are they terrorized from their life? ¿O está traumatizado por la sangre que vio y todo lo que el cuchillo cortando? So think about for Elijah, is he traumatized from his own life or like what he's seen? Like he's seen all the blood and the horror, like the violence. Algunos dicen, no, eso no, porque la gente de antes estaba acostumbrada. And some people are like, no, no, it wasn't the seeing the horror. It, you know, people were used to that back then. Discúlpeme, pero nadie está acostumbrado. Excuse me, but no one is actually accustomed to seeing that kind of violence and death. Yo he trabajado con personas sociópatas. I have worked with sociopathic people. La persona más que trabajé con una persona, un convicto que había asesinado a 23 personas. And I worked with a convict who had assassinated 23 people. Y no está bien. And he was not well. Él realmente está con perturbaciones mentales. Really, he had like perverted like thoughts mentally, you know. Y este hombre acaba de degollar 450 personas. And this man, Elijah, saw 450 people killed. ¿Usted cree que está? Que siga él, quien sigue. You think he was like, cool, who's next? What's up? Está traumatizado. No, he's traumatized. Y por una reina, una mujer que le dice, te voy a mandar a matar. And then, you know, Jezebel, the queen, the woman was like, I'm going to come find and kill you. No, está en un proceso emocional difícil. No, he was in a real hard emotional process. Y por eso sale huyendo. And so for that, he was going to go flee. Y eso ocurre cuando nosotros tenemos conflictos, luchas. And we see that when we have conflicts, when we have fights. A veces no podemos ya confrontar y arreglar y a dialogar, sino que optamos por huir, escapar. Sometimes we can't get there, fix it, make it work. Sometimes we're like, I gotta go, I gotta escape this one. Puede ser que se quiere ir de aquí, así como muchos han querido venir de allá para acá. But you think about it, you're going over there. Over there is a lot of people who are going to come over here. Like everyone's coming from all different sides, you know? Cada quien tiene su historia. Every own person has their own story. Pero además, Elías está en el desierto. But here we see Elijah was there in the desert. Está solo. He was alone. Solo con los pensamientos. Alone with himself and his thoughts. ¿Y sabe usted que el pensamiento es el que genera cualquier conducta? And do you know that like the thoughts and what you are thinking mentally, that's what generates any kind of behavior that you have. Se le viene cualquier pensamiento y puede generar emociones y hacer cosas que después dice, ay, ni me di cuenta. And so if you think about it, if you could alleviate some of those thoughts, sometimes you could get up and like do different things that you thought, I never realized I could do this. Y estando solo es una cantidad de pensamientos que se pueden generar. But to be alone there, just turning your thoughts, you could get so many thoughts that are just turning. Uno de esos pensamientos es morir. And some of the thoughts are sometimes turning to death. Y él dice que deseó morirse. And Elijah said that. He said, I would want to die. Corrió, corrió, y estaba tan cansado, dice que se arrimó a un árbol, es un abeto en realidad, un enebro, dice, es un pino. Uh-huh. So he ran, and then boom, he rests under a tree like a pine or something. Y dice, Señor, quítame la vida mejor. So he's there, boom, under the tree, says, God, it'd be better if you just take my life away. Es un deseo de suicidio. And what's that? That's a suicide wish. That's what he was suicidal then. No, y en la depresión es un síntoma bien común. And depression is a common symptom. Algunos dicen, ay, mejor me quiero morir. A lot of people would say, it would be better if I were to die right now. Otros dicen, ay, no, mejor me tomo estas pastillas y no me despierto. Some people say, it'd be better, I'm just going to take overdose on pills and just not wake up. Y así no siento nada. And I won't feel anything. Ese es las ideas de suicidio. And that's the suicidal ideation. Y es una manera de querer aliviar el dolor emocional que experimentan. It's a way that people feel like they want to alleviate their emotional pain. Pero además de eso, él está muy cansado. But just over all of this, he's just really tired too. Y es que el cansancio continuo genera depresión. And think about that, just the continual tiredness and fatigue just generates depression. Y además de ello, no solo estaba solo, pero cree que en el ministerio solo él ha quedado. And so think about, in that time we saw a lot in the story that he wasn't truly alone, but he really believed that he was alone in himself and his ministry. Su pensamiento ya no lo puede articular bien. And so his thoughts, they couldn't match up well with what's going on. Porque si leemos toda la historia, él sabe que hay unos profetas escondidos. Because if we read the whole story, we know that he saw that there were some prophets that were hidden at that time. He had that knowledge. Pero ahora bajo la depresión, eso ya como que no se acuerda. But he was under depression, and so he couldn't think that. He couldn't know it in his mind. Y él dice, ¿solo a mí? ¿Solo yo? And so he thinks, it's just me. This literally is only me. Y dicen algunos, solo a mí me pasa. And it's only to me that this is happening. Fíjese que solo yo siento eso. And look, I'm the only one who's feeling these feelings right now. Pero habían al menos 7,000. But there had been at least 7,000. Que estaban fieles a Dios. That were just like faithful to God. Si usted está en depresión, por un lado, puede ser que no solo usted está. And if you have depression one way or another, you can know that it's not just you. Pero también hay muchos que no lo están. But also there are many that are not there. Y que pueden ayudarle. Oh, there are many that are there and that could help you. Y usted no está solo. And you're not alone when you're in that depressed state. Y por eso está aquí, porque no está solo. And for that reason, we're all together here today because we're not alone. Esos son unos, por lo menos, algunos síntomas que se ven en la vida de Elías en ese momento. And those are just some of the symptoms we see in the life of Elijah in this moment. Podríamos mencionar muchos síntomas más. And we could mention a lot of other symptoms that we see in Elijah. Pero, ¿qué hacer? But what to do? What do we do in these moments? ¿Qué hizo Elías y cómo fue tratado? ¿Qué tratamiento se le dio? What did Elijah do and how was it treated by God? En primer lugar, él necesitaba descanso. In first place, he just needed rest. Y se durmió. And he slept. Durmió. And slept. ¿Han visto ustedes una persona bien cansada que se duerme? Have you seen someone who's really tired sleeping like boom? Cuando regresamos de, estuvimos 3 noches fuera aquí y regresamos hoy y Adrián se acostó en ese sillón en la entrada de la puerta. I don't know if any of you guys saw Adrián out there. He was back from 3 days of camping and that little boy was out right there on the couch, you know? Por más bulla que hubiera. Whatever's happening around him, it lights out for Adrián. Pero hay dos cosas que me llamaron la atención. But two things call my attention on that one. Una es que está acostado en la orillita del sillón. One is that he was sleeping in the ledge of the seat right there. Y eso le puede dar a pensar a uno que fácilmente puede caer. And you know, you can think easily he's going to just fall off. Pero además hay otra cosa que me llamó la atención. This other thing that called the attention. Él tenía frío. He was cold. Y entonces metió sus manos adentro de su camisa. So he's got his little hands inside his little shirt. De manera que ahora está con camisa de fuerza. So he's with his strong shirt. Si se cae, if he falls, ¿qué pasa? What's going to happen with his arms wrapped up if he falls? Su cara va. His face is just going to face plant. Sí, porque cuando alguien se cae y tiene sus brazos libres. Because, you know, if the kid was free-handed and he falls. Por instinto. Just instinctively. Mete un poco los brazos. He could catch himself with his pero hands. Aquí él va a querer meter los brazos. But he had his little hands inside his shirt. De manera que así está Elías. And that's kind of how Elijah was. Está totalmente boom. He was like really boom. Pero viene un ángel de Dios. But here came an angel from God. Elías. Elijah. He's like, what's that? Come y bebe. And the angel's like, eat, drink. Y le dio una gordita. And he gave him a gordita, like the little wrap patty. No una señora hermosa, ¿verdad? Sino que yo nunca las he probado, pero las he visto, ya sé cuáles son, y Rey todavía no me ha dado a probar una. So he's like, I haven't tried a gordita. Una tortilla mexicana. It's a little Mexican tortilla. Es como sope, le dicen también. Like a sope. Es diferente. Pero le dio, dice, una torta. But it's like a torta sandwich, like the little hecha gordita. En las brasas. Made like that. Sí, le dijo, come y bebe. And so the angel has, you know, the gordita for him. And he's like, eat and drink. Sí. Bueno, la verdad es que una quesadilla no me caería mal también. Son buenas, ¿verdad? Wouldn't a quesadilla be nice? They're sí. Good, too. Y volvió a dormir. And so then he goes back to sleep. Lo volvió el ángel a despertar. And the angel comes back to wake him up. Elías. Elijah. Échate esta quesadilla. Make yourself that quesadilla. ¿Verdad? Y toma este tarrito de leche tibia. Drink this nice cold milk. Warm milk. Room temp at least. Y se lo tomó. He drinks it. Y le dice, largo camino todavía tienes. And he says, it is a long path that you still have. ¿Qué fue lo que ocurrió en todo esto? What is it that happened in all of this? Hay procesos depresivos que se tratan con descanso. Are there depressive processes that are treated with rest? Alimentación. With nutrition? No Burger King. Not Burger King nutrition. Es una buena comida. It's a good food. Podría ser un steak. Maybe a steak. Una buena comida. A good food, to treat depression with like a good food. Bebida. Drink. Algo que fortalezca su organismo. Something that like will give you strength to your body, you know. Otra cosa más es compañía. Another thing is company. Y la pregunta es, ¿qué tipo de compañía? And the question is, what type of company? What type of like people? ¿Quién está acompañando a Elías ahora ahí? And who's accompanying Elijah? Ajá. ¿Un ángel o un diablito? An angel or a devil? ¿A quién busca usted cuando está con problemas y depresión? And who are you looking for when you're in problems of depression? Perdóneme, pero si usted busca a la persona equivocada, la va a empeorar. Excuse me, but if you're looking for the wrong person in a time of depression, it's going to worsen it. Y empiezan a hablar, y empiezan a chismear, y empiezan a que sí, que mira, es que porque el vecino, es que tu familia, es que el pastor, es que la hermana, es que... You get with the wrong person, they're like, this, that, chisme, gossip, with the neighbor, with the pastor, watch this, watch that. ¿Con quién se acompaña usted? So who is accompanying you in the moments of depression? Una compañía que le genera un encuentro con Dios. A company that will generate an encounter with God. Alguien que le va a promover y le va a ayudar a encontrarse con el Dios verdadero. Somebody that's going to bring you to an encounter with the true God in these times. Pero si la compañía le dice, no, va, mira, una limpia, una vibra. What if the people who are accompanying you say, no, look, like, just do like a juice cleanse or just do like this other thing, I'll help you. Y lo llevan para allá, para otros lados. And they're like, here, I'll take you over here, I'll help you with this thing, we'll go do this thing. No, mire, véngase a la comunidad de fe. No, but look, like, come to the community of faith. Y Elías se encontró con el Dios verdadero. And Elijah, he had an encounter with the true God in this moment. Y Dios le da y le renueva el sentido de la vida. And God generated and like renewed the feeling of life for him. Es que en la depresión, una de las cosas que ocurren es que usted pierde la razón de vivir. Because in depression, we know that one of the things that happens is you lose like the reason to live. Y como que ya the no feeling. Hay nada. And you feel like there's nothing. Es como que todo se acabó. Everything's finished, there's nothing. Pero Dios le dice, Elías, hay mucho ministerio que hacer. But God's like, Elijah, like there's a lot of ministry to do. Cómete esta gordita, échate este tarro de fresco y camino. Eat your gordita, drink this fresco and get walking. 40 días, 40 noches con una comida. 40 days, 40 nights with one food was Elijah. Buena receta para estar en forma. It's a good recipe to get yourself in shape on una comida. One meal. Pero ahora tiene misión para desarrollar. But now he had like a mission to develop. Y además le dice, no estás solo, hay 7,000 más ahí. And he reminded him too, you're not alone. There's like 7,000 other people serving God out here. Y Dios le abre nuevos recursos y formas para levantarse. And God's opening up like new like resources and ways to build himself up. Pero sí hubo algo que ocurrió ahí. But yes, there was something that happened there. En los procesos siempre hay algo que pagar. And in that process, like, there's always going to be a cost. There's something to pay. El costo era el tiempo de ministerio. And the cost in that one was the time of ministry. Una de las cosas que vas a hacer ahora es a buscar quién te va a reemplazar. And so one of the things we look for right now is who will be there to replant you. Replace you. Who will be there to replace you in this time? Vas a buscar a Eliseo. Are you going to look for Elisha? Y Elijah te va a sustituir. And Elijah will substitute for you right now. Capacítalo. Train him. Y él va a asumir el ministerio en un momento que yo sé. And he will accept your ministry in a moment that I know. Tiene sentido de vida porque hay algo que hacer. And so now Elijah has this feeling of reason to live because he's got something to do. He's got a meaning, a purpose. La pregunta es, ¿hemos terminado el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer nosotros, sí o no? The question is, have we finished the ministry that God has called us to do, yes or no? Algunos toman acciones de abuso frente a lo que Dios le da y le ha permitido. Some people have been through actions of abuse because God has let it happen. Things have happened in their life. Y hacen lo contrario y van para allá, para acá y haciendo lo que Dios no le dijo que hiciera. Oh, some people are like doing a bunch of different things that God hasn't told them to do, right? They're going this, they're going there. God didn't tell them to do that. Como Jonás. like Jonas. Jonah. Y Dios le dijo, ve y predica ahí. Because, you know, God tells Jonah, go. Preach there. Y él dice, no, yo voy a predicar, no, y esa gente peor, me voy para acá. He's like, no, that's the bad people. I'm going to go for the good people over here. Y el Señor lo trajo de la oreja. God took him by the ear. Para acá. Over there, boy. Que el Señor no nos agarre de las orejas. That God would pull us by the ears. Mejor digámosle, Señor, sáname. And better that we say, God, heal me. Y úsame. And use me, Lord. Y usa los recursos que tú tengas para que yo siga adelante. And use the resources that I have, God, that you would bring me forward with what I have. Algunos tienen que tomar medicación. Some people have to take medication. Porque la verdad lo que ocurre es en el organismo, si yo les dijera la fisiología. And it's true. Things happen in our bodies, and I could give you the physiology. Entonces van a ver que hay hormonas, hay sustancias químicas en el organismo. And it's true, there's lots of hormones, there's like a substantial amount of chemicals in our body. Que están así. And they're boom, up and down. Y lo que hace ese medicamento es que lo nivela. And medicines can just balance that hormone level. Y entonces usted puede, trabajar y actuar mejor. And it lets your body be ready to work and to be acting better. Pero hay personas que esa química no la pueden controlar. And there's some people that just physically in their body, the chemical can't control itself. Y necesitan una medicación siempre. And they will always need a medication for eso that. Eso es lo que se llama causas internas o no externas, sino uh-huh. de la persona misma. So we say that, you know, that's an internal cause. It's not an external cause. That's your own body causing that. Pero algunos lo necesitan solo por 6 meses, un tiempo, y ya. Some people, they only need that for like 6 months or whatever, a time, and then that's it. Yo soy diabético. I am diabetic. Y mi organismo tiene rechazo y alta resistencia a la insulina, y el páncreas entonces no logra nivelar. And my body, it has like a real resistance to insulin, so the pancreas can do all at once, it can produce all the insulin at once, but my body's just resistant to it. Entonces, necesito ayuda exterior. So then I need external help from my body. Y tengo que poner mi insulina. Gotta inject that insulin. Y no es que yo voy a decir, no, ya no la voy a usar. And it's not like, you know, I don't need that. I'm not going to use it. Ahora si el Señor me dice, hijo, ya no la vas a usar, y el médico te va a decir, amén. If God were to say, like, get up and you don't need it and everything, and the doctor will say, amén. Mientras tanto, Él me está proveyendo porque lo ocupo. Me provee la medicina. But no, God has provided me the medicine. It's not like God is not using the medicine. Like God has given me this medicine to make my body correct. Y la voy a usar hasta que Él quiera. And I'm going to use it until I'm, you know, whenever it works, as long as it works, until I'm better, you know. Pero hay unos que no. But some people know. Solo tomaron unas pastillas y se niveló y... Some people only need pills. Some people don't need the insulin, and they're okay. That's some people. Pero por sobre todo lo que se necesita un encuentro profundo y radical con Dios. And everybody needs a profound and radical encounter with God. ¿Qué le está generando a usted su problema? And what is generating for you your own personal problem? Preséntelo a Dios. Present it to God. Hable con el Señor. Speak with God. No esté solo. You're not alone. No huya. He has not gone from you. Venga aquí. Come here. Dialoguemos. And platiquemos. And we talk about it here. Y Dios va a actuar. And God will act. God will act. Y levantó a Elías. And God, he raised up Elijah. Y empezó a hacer más ministerio de nuevo. And he put on him new ministry again, of new. Y Dios lo usó poderosamente. And God used him powerfully. Y Dios quiere usarnos a nosotros poderosamente. And God wants to use us, our own selves, powerfully as well. Pero tenemos que disponernos. And we just need to be open and ready for it. Cierra sus ojos. Close your eyes. Dígale, Señor, quiero presentarte mi situación. So God, I want to present you with my situation. Tú me conoces. You know me, Lord. Tú sabes por lo que estoy pasando. You know why I'm passing through what I'm passing. Tú sabes lo que ocurre en mi casa. You know what has happened in my home. Tú sabes lo que ocurre en mi mente y en mi corazón. You know what goes on in my mind and in my heart. Tú conoces mi dolor. You know my pain, God. Tú conoces mis pensamientos. You know my thoughts. Mis emociones. You know my emotions. Tú sabes lo que necesito. You know what I need, God. Tú conoces lo que yo siento. You know exactly what I feel. Pero yo quiero que tú me sanes. And the thing is, God, I want that you would heal me. Toma mi carga. Take my load, Lord. Toma mi problema. Take my problems, God. Y tráeme sanidad. And bring me healing, Lord. Trae sanidad a mi casa. Bring healing to my home. Trae sanidad a mi familia. Bring healing to my family. Trae sanidad a mis relaciones. Bring healing to my relationships, Jesus. Trae sanidad a las relaciones con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Bring healing to my relationship with my son, with my daughter, with my spouse, Lord. Tú sabes cómo nos tratamos, pero yo quiero cambiar. You know how we treat each other, God, but I want to change. No quiero ser el mismo. I don't want to be the same, Jesus. Quiero aprender diferentes maneras de vivir. I want to learn different ways to live, God. Pero que sea la manera que tú quieres que viva. That it would be the way that you want us to live, Jesus. Gracias por tu palabra. Thank you for your word, God. Gracias por tu enseñanza. Thank you for your teaching, Jesus. Gracias por no dejarnos solos. God, thank you that you don't leave us alone. Ayúdanos a traer a otros. Help us to bring others, Lord. Que sabemos que necesitan de ti. Because we know that we and they need from you, God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el poder del Espíritu Santo de Dios. In the power of the Holy Spirit of God. Amén. Amen. Amen.